Teniendo una mejana como tenéis ahí, tomando el sol, paseando por el río, por el Ebro, por el Paseo del Ebro. Os agradezco que estéis aquí, que hayáis dejado parte de vuestras tareas, de vuestros compromisos, de vuestras cosas para estar aquí conmigo. Para mí Tudela tiene un referente, porque, por ejemplo, de niño, me acuerdo una vez al año, me traían y me compraban un bollo con un huevo dentro, en Salinas. ¿Se acuerdan ustedes? La culeca. Se llamaba culeca, ¿se acuerdan? Qué rica, una vez al año. Los primeros calzoncillos me los compraron aquí también, en gallego. Mi madre tuvo 10 hijos, yo conocí solamente a 4, yo tenía una hermana mayor que yo. Y yo no utilizaba calzoncillos hasta la primera comunión. Y en la primera comunión estrené mi primer calzoncillo. Cuando íbamos a bañarnos al río y tal, a mí me daba mucha vergüenza, porque todos se ponían en calzoncillos y se bañaban en calzoncillos. Yo, como llevaba braga de mi hermana, no me va. Entonces, el primer calzoncillo me lo compraron en gallego. No sé si se acordarán ustedes. ¿Se acuerdan? Sí, gallego, sí. Y mi primer traje para la boda de mi hermano me lo compraron ahí también. El de primera comunión también, por lo cual Tudela es un referente, ¿eh? Yo aquí vi por primera vez el circo y recuerdo que de crío mi padre me trajo y vi cantar a Antonio Molina. No sé si alguno de los que están aquí recordarán, pero Antonio Molina actuó aquí en un circo que venía, ¿eh? Por lo cual Tudela es para mí algo, como os he dicho, un referente. La vez anterior di una conferencia en el Castell Ruiz, ¿eh? La vez anterior en el Arenas y ahora aquí. Bueno, a mí me gusta así, ¿no? Porque es lo que le he dicho aquí a la de Radio Tudela, el cuerpo a cuerpo. Me gusta muchísimo cuando hay poca gente porque me parece más interesante de cara a poder, en fin, interactuar y demás, ¿de acuerdo? Bueno, la conferencia de hoy se titula La salud y la enfermedad entra por la boca. Y quería hacerles tomar constancia. Yo sé que ustedes estaban esperando, hablaremos si quieren, de la alcachofa, del espárrago, del guisante y todo. Pero bueno, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Que es muy bueno y tal. Pero ¿sabían ustedes que, por ejemplo, la alcachofa, hay un estudio muy interesante, y ahora que viene el buen tiempo y nos vamos a exponer al sol, es la verdura única que es capaz de borrar la memoria de la piel para que no padezcamos cáncer de piel? ¿Sabían esto? ¿No sabían? Pues sí. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? El único órgano de nuestro cuerpo que tiene memoria es la piel. Cada vez que nos quemamos al sol o con el fuego, esto no se borra, sino que lo guarda como en una especie de disco duro. Y un día, cuando tenemos 50, 55, 60, 65 años, una pequeña mancha en la piel que tiene unos bordes irregulares de color negro y que además cambia de color. Vamos al médico y nos dice que es un melanoma, un cáncer de piel. Esto es el resultado final de todas esas exposiciones al sol que hemos tenido y que evidentemente la piel ha guardado esta memoria y en un momento determinado la ha puesto en marcha. Bueno, pues esto no hay nada por ahora que se sepa, salvo que los americanos descubrieron. Incluso, fíjese, las alcachofas que vienen en bote también sirven. No pierde la propiedad que tiene, que es capaz de hacer borrar la memoria de la piel para que usted, si se ha quemado, en el futuro no padezca un cáncer de piel. No lo sabían, ¿verdad? Bien. ¿Ustedes sabían también que las hojas de la alcachofa es el principal tratamiento que tenían los? Imagínense usted en la ribera la cantidad, la Bardena, la cantidad de pastores que había. Las fiebres maltas eran muy típicas porque estaban con ovejas, ayudaban a parir a la oveja, se cortaban, te hacían una pequeña heridita y tal. Y las fiebres maltas eran una de las enfermedades más habituales que tenían. Las curaban con la hoja de la alcachofa, con la hoja, no de la flor, ¿eh? No, no con esta hoja, con la hoja de la planta, ¿de acuerdo? ¿Eh? Con la rama, que donde tienen las hojas, o sea, hacían cocciones, las fiebres maltas, que eran muy fastidiosas, donde tenían al pastor muy postrado en cama y además lo pasaba mal y demás, ¿no? Entonces, Otra de las cosas también, entonces, la alcachofa es la que tiene esa capacidad de poder borrar esa memoria para que yo, si me he quemado, si yo he tenido exposiciones al sol y me he sido, bueno, me ha dañado y tal, para que no pueda padecer cáncer de piel. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿La alcachofa saben qué es? Una flor, muy bien. En el lenguaje de las flores, yo lo he dicho muchas veces, pero bueno, en Tudela creo que es la primera vez. ¿Saben qué significa la alcachofa? No se lo tomen a mal, porque veo que hay aquí mujer, 1, 2, 3, 4 hombres. Es curioso como, 5, es curioso como en mis conferencias el 90% son mujeres. En el lenguaje de las flores significa mujer fácil. ¿Saben por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Diga, diga. Efectivamente, porque quitando unas pocas hojas se accede fácilmente a su corazón. Es por eso, en el lenguaje de las flores. Y es una flor, que hay mucha gente que no sabe que es una flor, ¿de acuerdo? Bien, bueno, la salud y la enfermedad entra por la boca. Hoy me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben hoy en día cuál es el primer motivo por el cual fallece una mujer? La principal causa de muerte de una mujer, ¿saben por qué es? ¿Cáncer de? Pecho. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Enfermedades cardiovasculares? ¿Usted también? ¿Quién dice más? O sea, una mujer ha dicho cáncer de mama y enfermedades cardiovasculares. Se ríe porque lo sabe muy bien. Me ha pillado. Sí. La primera causa de muerte del 2007 aquí es, en la mujer, el infarto agudo de miocardio. La primera causa de muerte de la mujer desde el 2007 al 2018 es el infarto agudo de miocardio. De tal manera que por cada mujer que fallece por cáncer de mama, hay 30 mujeres que mueren por infarto agudo de miocardio. A que les he sorprendido, excepto a estas dos mujeres. A las tres, estas tres no, se ríen. ¿A que no sabían esto? Bien, ¿saben ustedes cuál es el país que menos incidencia de infarto agudo o general de miocardio en el mundo? ¿Han oído alguna vez algún dato de esto? ¿Quién es el país que menos infartos tiene de miocardio, que menos padece? ¿Tú lo ven? No. En Japón es donde se descubre esto, que las mujeres son la primera causa de muerte por infarto de miocardio, por una enfermedad que se llama Tashokusho. A ver si lo sé poner bien, porque yo japonés escribo muy mal. Creo que es así. Taco, guión. T-S-U-C-O. Enfermedad de Takotsubo. Se descubre en Japón en los años 90 aproximadamente, ¿de acuerdo? El país que menos infartos del mundo, el país que menos infartos del mundo padece es Grecia. Debido a que dicen que la estadística consumen 21 litros de aceite de oliva virgen extra por habitante y año. Le siguen España e Italia, que están entre 11 y 13. Depende de la región, están entre 11 y 13. ¿De acuerdo? Porque el aceite de oliva virgen es un súper protector de las enfermedades cardiovasculares. Es Grecia, y después está Italia y España, que están ahí, a la greña, ¿de acuerdo? Por ahí estabas bien, ibas muy bien, ¿de acuerdo? De haberte dado un 10, te daría un 8, que no está mal, ¿eh? De nota, está bien, ¿eh? Entonces, sí, tiene que ser aceite virgen extra, ¿de acuerdo? De primera presión en frío, sin procesos, solamente mecánicos. Quiere decir, coger la aceituna, exprimirla y el zumo de oliva, punto, nada más. De primera presión en frío, ese. No se puede imaginar lo que tenemos, la maravilla que tenemos. a tal punto que es el medicamento más poderoso que tenemos para poder. Ustedes saben que nosotros podemos tener Alzheimer, podemos tener insuficiencia circulatoria, pero ¿quién es el que realmente la base de todo esto? El corazón. Si tenemos un corazón fuerte que impulsa y bombea bien la sangre a la cabeza y luego tiene la fuerza suficiente para subirla de los pies, no hace falta ir a la universidad para entender esto, ¿o no? Es fácil. Si mi corazón tiene la fuerza de subir del sótano lo que tiene que subir hasta arriba y luego impulsar hasta el décimo piso para que llegue bien arriba, esto, lo demás, es secundario hasta cierto punto, pero el corazón tiene que tener esa fuerza. De eso tiene que ver caminar. Y una de las cosas fundamentales es el alimento. Porque tu alimento, ¿os acordáis cuando Hipócrates decía que tu alimento sea tu único medicamento y que tu único medicamento fuese tu alimento? Pues este es el aceite de oliva. Y por cierto, no sé si saben que tienen ustedes aquí uno de los mejores aceites más caros del mundo, en Tudela, Artajo. ¿No han leído, no leen revistas de... Y en Alfaro también, sí, Chumari, y en Corella también, y en Cascante también. Bueno, tenemos unos muy buenos aceites. La verdad es que llevan fama los de Andalucía, Jaén y tal. Pero realmente calidad de aceite en el norte, hay muy buenas calidades de aceite. En Cataluña también. La arbequina, todas estas y tal. Bueno, pues el aceite es una de las cosas que puede ser o una medicación fabulosa, favorable y que nos dé salud, o que al contrario nos las pueda quitar. Porque cuando el aceite supera los 170 grados estamos tomando un alimento tóxico. En experimentación en animales, cuando cogen esta toxicidad que se llama acroleína, en animales produce tumor hepático. Por lo que hay una cosa que quiero comentarles y tomen conciencia de ello. Las mujeres chinas resulta que son las que había un alto índice de padecimiento de cáncer de pulmón. No lo podían entender. No. Ayuda a Estados Unidos para que les echen una mano para estudiar a ver cuál es, qué sucede. Y lo que descubren es que las mujeres chinas pasan mucho tiempo en la cocina y utilizan aceites con una cocción muy alta, 220 a 240 grados. Este aceite, al sacar el humo, inhala a la mujer china y es la mujer que más alto índice de cáncer de pulmón tiene, a tal punto que llama la atención de los Estados Unidos para que les eche una mano para hacer un estudio para ver cuál era el motivo que, sin fumar, había este alto índice de... Por eso les digo que tienen que tener cuidado. El aceite, el que más alta resistividad tiene es el aceite de oliva, el que más se resiste a la temperatura. Todo aceite que pasa por encima de 170 grados ya se destruye y sale esta acroleína, perdón, que es una sustancia muy tóxica y cancerígena. Pero sucede una cosa, que hacen un estudio y dicen, la acroleína no es lo mismo la que sale de freír un filete de ternera o de cordero y de bacon. Es 25 veces mayor en el bacon. Por lo cual, esos bacon quemados, caramelizados, sí que pueden tener un interés culinario, crujiente y tal, pero a nivel interés nutricional no tiene ninguno y además nos pone en un riesgo de que evidentemente podamos tener a la larga, no por comer una vez, evidentemente, ¿de acuerdo? Suceda esto. Bien, siguiendo con la enfermedad de taco tucho, todos sabemos ¿cómo es un infarto de miocardio? Es un dolor aquí en el pecho, en el hueso central del pecho, retroesternal, que se irradia a la base del cuello, al hombro, al brazo, al antebrazo y que puede llegar incluso hasta estos dos dedos. Con una sensación de opresión fortísima en el pecho. Yo recuerdo un amigo que tuvo un infarto, me dice, Chumari, es la sensación de tener un camión aquí encima, ¿de acuerdo? Con un dolor, con una sensación de hipotensión, sudoración, y que además es el dolor que va hacia atrás, hacia la espalda, con sensación de náusea, etc. Esa es la típica digamos, sintomatología del infarto de miocardio en el hombre. En la mujer no es así. Es diferente, es totalmente diferente. ¿Qué sucede? Sucede que en la mujer, mire doctor, a veces subo escaleras, transpiro, tengo taquicardias, pero bueno, luego se pasa y tal. Hoy me dolía el pecho, fui a coger a los niños y luego se pasó. Me levanté con dolor, pero había quedado con unas amigas para tomar un poco de un café, no sé qué, y ya pasó. Un día fui a urgencias y me dijeron, bueno, puede ser nervios, y me dieron un ansiolítico, tal. Dos semanas más tarde, una semana más tarde, un mes más tarde, infarto agudo de miocardio. Muerte súbita por infarto agudo de miocardio. La sintomatología en el hombre no tiene nada que ver con el de la mujer. Y esto ha hecho dos cosas. ¿Por qué ahora es la primera causa de muerte en las mujeres? Dos motivos principales. La mujer tiene una doble obligación. La casa, el marido, los niños, la plancha, supermercado. Y luego tiene que salir a trabajar y tiene que salir a estudiar. Y ha empezado a fumar. Esta es la doble imposición. ¿Qué sucede? Que el fumar en la mujer le hace más susceptible a la aterosclerosis. ¿Sabían esto? Que las mujeres tienen un paquete de tabaco en una mujer, son tres, cuatro en un hombre. Por lo que, evidentemente, esto es significativo. Y en la medicina le ha puesto un nombre, estrés femenino. Les juro, les doy mi palabra de honor, que no es una palabra inventada. Ustedes van ahora a internet, pongan estrés femenino y verán cómo le pone. Lo primero que le pone, enfermedad de taco chuco. ¿Eh? O corazón roto. Taco chuco, le ponen este nombre en Japón porque se descubre allí a principios de los años 90, porque tienen un recipiente para pescar pulpos que tiene la imagen igual que cuando hay un corazón roto. Lo mismo, por dentro la misma figura, ¿eh? Es lo que ponen los japoneses y es por eso que le ponen ese nombre. Y fue ahí, en Japón, donde descubren, a través de las mujeres japonesas, donde se hace el primer estudio y descubren esto. ¿Eh? Enfermedad de taco tusho. Con que pongan corazón roto es suficiente. A ver, les va a salir toda la información y es muy interesante. Bien, sucede que hay una... Corazón roto viene de algo... Esto me lo mandó hace bastante tiempo, igual hará un año más o menos. Yo tengo una amiga que se llama Nelly y un artículo, un vídeo donde hablaba el doctor Daniel Rossetti de esto, que es la primera vez que yo me enteré que había que este médico hablaba en YouTube, que además es muy interesante, y dice que las mujeres que habían tenido un infarto agudo de miocardio, resulta que cuando iban a urgencias con los síntomas típicos, no del hombre, sino de la mujer, porque al final la tenían que ingresar, analítica, infarto agudo de miocardio, pruebas complementarias, infarto agudo de miocardio, todo lo que le hacen posteriormente al infarto agudo de miocardio, y cuando hacen una analítica de las arterias coronarias, no estaban obstruidas. No había placas de ateroma. Y entonces en Japón empiezan a estudiar y entrevistan a la mujer. ¿Qué le ha pasado a usted? Y entonces descubren que una semana antes, dos semanas antes, tres semanas antes, una semana antes, habían tenido un impacto emocional fortísimo. Porque un infarto agudo de miocardio se produce porque hay una obstrucción de las arterias coronarias y aquí se acabó. Se llama anterosectal, todas esas palabras que han oído ustedes por ahí. Y resulta que no había ni una placa de ateroma. Y hay un médico que se le ocurre hacer de estos infartos agudos de miocardio que se sufren y los cogen ahí, el 7% son mortales. De este 7%, pongan atención, de este 7%, del 7% de los infartos agudos de miocardio que muere un paciente, el 95%, lo cual tenemos una sociedad machista y una medicina machista. Porque a usted le dice que, a usted le dice a alguien que la mujer es la que más infartos de miocardio sufre y no se lo cree. Es el hombre, es evidente. Pues el 95% de los casos de este 7% son mujeres. ¿Y entonces qué hacen? Estudian, y ahí es donde esta amiga me manda el vídeo para que lo vea, y resulta que una semana, dos semanas, tres semanas antes de estas 95 mujeres por ciento que fallecían de infarto agudo de miocardio, habían tenido un acontecimiento dramático, traumático, duro, difícil de superar. Es como que era el anticipo del infarto agudo de miocardio que iban a sufrir. Imagínense, una discusión muy fuerte, la muerte de un hijo, una herencia que estamos peleando por ella, una vilanía, una traición, que me he enterado que mi marido me está engañando y me está siendo infiel. Un cáncer avanzado en un familiar muy cercano. Una operación que nadie se esperaba, durísima, a la cual le dicen que le operan a vida o muerte. Mi marido que se ha quedado sin trabajo. Yo que he dejado la vida en esta empresa, ahora con 55 años me echan a la calle. Pues aceite de oliva es uno de los alimentos que nos va a prevenir, nos va a proteger de todo esto que les estoy hablando. Yo sé que están poniendo caras muy sorprendentes, pero esto es muy real, muy real. La mujer del 2007 aquí, en la primera causa de muerte es infarto agudo de miocardio y no tenía placas de ateroma. Las causas son doble imposición, trabajo en la casa, la familia, el colegio, la plancha, supermercado, más tengo que salir a trabajar, tengo que salir a estudiar, doble, y fumar. Recuerden que en la mujer el hecho de fumar es más sensible, más susceptible a la arteriosclerosis. Y estas dos causas han hecho que pueda ser motivo de lo que les estoy explicando. Que el infarto agudo de miocardio en el hombre no tiene nada que ver, no son los mismos síntomas que en la mujer. Además, la mujer es, bueno, no, doctor, mire, un poco me duele el pecho, pero salí, me distraje con las amigas, se me pasó, tal. Subo escaleras, sí, tengo sudoración, un poco de taquicardia, pero pasa luego y estoy bien. El hombre no, el hombre nota como la corbata le aprieta todo el esternón, es un dolor retroesternal porque no se siente aquí, se siente detrás del esternón, que va hacia la espalda, malestar, se irradia al hombro, baja por el brazo, por el antebrazo y sobre todo llega hasta estos dos dedos, puede llegar hasta estos dos dedos. Luego es una sensación de presión muy fuerte sobre el pecho, con sensación de hipotensión, un malestar en el estómago, sudoración. Esto no lo tiene la mujer, ¿de acuerdo? Para que tomen conciencia de ello. Bien, bueno, ¿cómo van? Están un poco acojonadas, ¿no? Dime. No, en principio eso es, lo que me estás hablando, Ana Mari, es de la calidad de la oliva. Bueno, esto también va a dar una mejor calidad del aceite. Sí, sí. Pero no hay, yo de todos modos no tengo conocimiento, estudios, que sea una oliva mejor. La picual, la arbequina, la cornicabra, la esa que no me acuerdo ahora, con todas esas. No, aceite, que sea aceite de oliva virgen de primera presión en frío. Que sea la oliva que la hemos morturado, la hemos prensado y ha salido el zumo. Es como el zumo de naranja, ¿de acuerdo? Pero en este caso de la oliva, sin ningún otro proceso. Y además pone aceite virgen extra, donde no se han utilizado ningún proceso que no sean mecánicos. Ese es el aceite, ¿de acuerdo? Sí. ¿Había una pregunta por ahí? Puede alcanzar esa temperatura si el aceite saca humo. Cuando el aceite saca humo, cuidado, el aceite también lleva agua. Hay un momento en que el aceite, sabéis que ponéis 3 cucharadas de aceite y el aceite coge cuerpo. Entonces, evidentemente, hay un momento en que puede salir un pequeño vapor, pero que no es el humo. Estoy hablando del humo. El humo, todo alimento que hagáis en una sartén donde saque humo el aceite, es un alimento tóxico. Es un alimento tóxico. Ya sé que el aceite de oliva virgen extra pues es más caro, etcétera, etcétera. Hoy yo tengo mucha amistad con un amigo que trabaja en un centro donde venden jamones. No voy a decir nombres por no hacer publicidad. Y resulta que me decía, oye, Chumari, he entrado en tu página no sé qué y he visto un artículo más jamón y menos sintrón. Y había una señora allí mayor, yo calculo que tendría unos 70 años. Y me dice, oiga, ¿qué están diciendo esto? Estoy tomando sintrón. Y le digo, pues mire, y había oído del jamón ibérico y tal. Y dice, mire, yo compro de este jamón bajo en sal, sin aditivos, no sé qué, no sé cuántos. Y le digo, mire, pues lo que tiene que comprar es el jamón ibérico. Sí, pero es que cuesta, ya, pero esa diferencia que usted se ahorra, luego lo va a tener que pagar para recuperar su salud. ¿Por qué? Pues porque el jamón ibérico, de raza ibérica, primero no tiene colesterol. No solo no tiene colesterol, sino que si tienes colesterol, te reduce el colesterol. Hay una proteína que se llama protrombina que impide al comer, pero no lo magro, la grasa del cerdo ibérico. Es protectora cardiovascular, etcétera, etcétera. Tiene también ácidos grasos saturados, pero son mínimos. Poliinsaturados, que es lo que hace que ustedes puedan entender que yo siendo de Arguedas les diga cuando se enranciaba el tocino. ¿A qué le suena? Esa es la grasa primera que se pone mala, que se destruye, que es los poliinsaturados. Pero el 70% de los ácidos grasos del jamón son ácidos grasos cardiosaludables. Y no solamente es, el doctor Campillo fue el primero que lo demostró aquí en España, en la Universidad de Badajoz. Y el jamón ibérico tiene esta particularidad. ¿Qué sucede? Que no tenemos que comer 200 gramos. Con 25 gramos, 30 gramos en un pan tostado con un poquito de aceite y tomate es suficiente, ¿de acuerdo? Mientras que efectivamente compramos ese jamón, como el que estaba comprando esta señora esta mañana, bajo en sal, en aditivos, no sé qué, no sé cuánto, y se reía porque hacían este comentario. Jamón ibérico es un... Sí, dígame. No, que no se queme, sí, ya sé que han visto en la televisión todo esto, sí. Tengan en cuenta una cosa, que cuando hacemos un alimento, en este caso el pan, excesivamente y lo quemamos, ahí hay benzopirenos, y los benzopirenos en el intestino son realmente dañinos. Un poquito doradito, ese colorcito, sí, como hacemos cuando hacemos una tostada, está bien, pero no pasarse, ¿vale? Muy bien. Sí, había una pregunta, creo por aquí, ¿no? ¿Usted quiere que esta noche yo duerma en la cárcel? ¿Usted quiere que duerma en la cárcel esta noche de aquí, de Tudela? No le puedo contestar. Mire, yo le digo una cosa, en Pamplona, en San Fermines, yo me quedé muy tranquilo porque yo tengo por costumbre ir todos los años un día a San Fermines a comer el típico pollo asado o cosas de estas y tal y cual. Y tengo un amigo, que es ahora amigo, antes era paciente, que es uno de los, no sé cómo se llaman, que son, no sé realmente lo que son, los que van a ver el aceite de todas las chiringuitos que montan en San Fermines a probar y tal y cual. Y dicen, no, Chumari. O sea, saben que como les pillemos en una, el año siguiente no vienen. No podemos jugar con la salud de los pamplonicas. El aceite ahí en Pamplona es lo que te puedo decir. Aquí en los bares no lo sé qué. Supongo que igual, Tudela, Navarra, Pamplona. Pero en Pamplona, en San Fermín, os aseguro que en las barracas, el aspecto es otra cosa. ¿De acuerdo? Porque ahí puede haber moscas y tal. Bueno, pero el aceite de las freidoras de todas las mañanas, a primera hora de la mañana, van a comprobar y luego van a última hora de la tarde-noche. Para ver el aceite, porque dependiendo de la cantidad de frituras que haya hecho, hay una degradación, que es la acroleína. El peor enemigo del colesterol es el aceite reutilizado. No se pueden imaginar. Coman, se pongan hasta aquí de chorizo, salchicha y tal. Pero si reutilizan un aceite donde hemos frito elementos de origen animal, tanto pescado como carne y tal, les aseguro que eso es el peor de todos los el peor enemigo del colesterol, o sea, el más acérrimo enemigo, porque el aceite reutilizado, el alimento que estamos comiendo, ya es tóxico y ya es altamente colesterolémico. Yo de Tudela no voy a hablar, ya le he dicho. Yo hablo, sí, En general, fritos sabrosos pero peligrosos. Utilizamos muchísimo, sobre todo, el problema está en la temperatura que utilizamos para freír las cosas, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa también que les quiero decir. Hay un estudio por la Academia Carolingia de Finlandia, donde, lo digo porque aquí utilizan mucha verdura. Si usted cuando pone en el aceite a freír una verdura y esta no está bien seca, ese crepitar multiplica por tres el efecto que acabo de decir de la acroleína en el aceite cuando se hace con fritos. Por lo cual hay que secar bien la verdura cuando la vayamos a freír, ¿de acuerdo? Y otra de las cosas también que decía el estudio es que la verdura hay que hervirla con muy poquita agua, muy poquito tiempo, porque si no pierde todas las propiedades. Al vapor sería la mejor forma, sí, y muy poco, dejarlas al dente, ¿de acuerdo? Esto sería un... Hay que evitar para hacer las verduras a la olla, porque hacemos una temperatura muy alta y destruimos todo. Lo mismo que el microondas. Yo sigo pensando cómo siguen permitiendo vender microondas cuando en Alemania no permiten, los fabrican, los mandan aquí y los venden. Tiene narices la cosa, ¿no? Y ya cuando me dicen que calientan el biberón, no sé qué, del niño y tal, ya, yo digo, en Alemania no está esto. Lo mismo cuando veo gallinas, granjas, donde están allí todas enjauladas y tal, tomamos huevos de gallinas torturadas. Imagínense lo que hacen. Le ponen en un sitio, imagínense, para una gallina poner un huevo es como dar a luz. Como cuando ustedes están en el paritorio trayendo a un nuevo ser al mundo, ¿de acuerdo? Imagínense, las ponen todas en batería. No tienen suelo, tienen una red. Entonces, como tienen muy sensible las patas, la gallina es un animal que genéticamente está creada para escarbar, picotear, como cuando yo iba en Arguedas en el corral y tal, y estaban por allí. Entonces, sucede que como pisan donde estas redes y se cortan las patas, pues se pelean las unas con las otras y llegan a matarse. ¿Qué hacen? Les cortan el pico. En el pico tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas muy sensibles. Y luego ponen un huevo, no en la intimidad, porque si ustedes saben, la gallina cuando va a poner el huevo se aparta, pone el huevo y luego viene y hace compañía con las demás. Estamos comiendo huevos de gallinas torturadas. ¿Ustedes creen que esto puede hacer bien a nuestros hijos, a nuestros mayores, a nuestros... En Alemania es el primer país que ha prohibido que se consuman huevos de gallinas que estén en batería. Ahí ya no hay. El huevo que entra en Alemania o el huevo que se consume en Alemania es un huevo de una gallina que está en libertad. Y además ha dictaminado por ley que tiene que tener un mínimo, pues imagínate, 1 metro por 2 y ahí pueden tener una gallina. Si quieres tener 100, tienes que tener tal. Y luego puedes vender los huevos como huevo. Bien, ¿hay alguna pregunta? Perdón, porque veo que levantaban la mano. La olla rápida, que también es malo. ¿Malo para qué? Porque alcanza mucha temperatura. Sí, en principio hay una serie de oligoelementos, micronutrientes, que al cerrar la olla se destruyen, evidentemente, por el calor, sí, es cierto. Pero no todo, evidente que hay cosas que son muy duras y hay que cocinarlas y que, bueno, pues de esta manera las podemos consumir. Pero el uso abusivo de la olla a presión sí que efectivamente, lo mismo que las personas, ustedes no sé si sabrán, pero las personas que tienen, el microondas y tal, y muy cansado, van al médico, no sé qué, pues si como muy bien, anemia, es normal. El microondas para cocinar un alimento lo hace de dentro a fuera. O sea, usted coge una manzana, la mete en el microondas y la asa de dentro, donde está el corazón, hacia afuera. Cuando la cocción natural es de fuera hacia adentro. ¿Esto qué hace? Que lo hace por vibración de moléculas. Empieza a producir vibración y entonces produce calor. ¿Qué hace? Destruye las vitaminas todas del grupo B. Entonces, personas que están continuamente calentando, comiendo alimentos, hasta una infusión, hasta una infusión. O sea, si usted se toma una valeriana hecha en una infusión, esa noche va a estar mucho más nerviosa. Hagan prueba. Claro. Usted meta unas hojas de valeriana, un poco de tila, la pongan en el microondas y se lo toman. Ya verán, dormirán mucho más nerviosos. Es todo lo contrario. Se me ha ido la olla, estaba en, sí, en el microondas, ¿de acuerdo? Entonces, personas que van al médico, tiene anemia, mira, tiene que comer, pero si como, como variado, pero ¿cómo como? Pues como que, mira, yo trabajo, tengo que venir, microondas, no sé qué, cocinas alimentos precocinados que luego se meten en el microondas, se calientan, etcétera, en fin. Bien, ¿qué hora tenemos, Charo? 7:50, entonces tengo que dejar ya paso a las preguntas porque me han dicho que hasta las 7 puedo estar. Sí, sí, a ver, primero me ha llamado, sí, hombre. Digo, retomando el tema de los infartos, de la diferencia entre hombres y mujeres, los síntomas, ¿se podría decir que a las mujeres nos avisa un poquito más o...? Es diferente, totalmente diferente. No, es totalmente diferente. Lo que hablo de la semana es, bien, dolor, o sea, infarto agudo de miocardio, dolor es la corbata, ¿de acuerdo? Piensen en una corbata, en un dolor que viene, ¿eh?, en el esternón, y que no es aquí, sino que es retroesternal, detrás, que va hacia atrás. Ese es el de los hombres, que va hacia el hombro, base del cuello, brazo, antebrazo, y que llega hasta estos dos dedos, ¿de acuerdo? Acompañado de una sensación de hipotensión, de una opresión muy fuerte en el pecho, sensación de hipotensión, malestar, desvanecimiento, sudor, etc. La mujer no, la mujer es, doctor, ayer tenía un poco de dolor en el pecho, pero salí a buscar a los niños al colegio y al final se me pasó. Sí, subo las escaleras, sudo un poco, una taquicardia, pero se me pasa ya tal. Quedé con las amigas para tomar café, pero me levanté con un malestar aquí y tal, pero luego fui y se me pasó y tal. Una semana después, dos semanas después, infarto agudo de miocardio. Esta mujer entra en el hospital y le hacen todas las pruebas y típicas de infarto agudo de miocardio. Pero cuando hace un estudio de las arterias coronarias, no hay aterosclerosis. Y aquí está el síndrome de taco tuyo o corazón roto, que he dicho antes, que es como una premonición que una mujer ha vivido, un acontecimiento impactante, duro, difícil, inesperado, dramático, sin solución satisfactoria para ella y vivida en soledad, que es el anticipo del infarto agudo de miocardio. Mi marido no sabía, me engañaba. Un familiar muy cercano le han diagnosticado un cáncer muy avanzado. Mi hijo tiene una enfermedad incurable. Mi madre tiene una operación durísima, no sé qué. He tenido una, sobre todo discusiones de la mujer, herencias, vilanías, traiciones. Mira, esta amiga, fíjate lo que me ha hecho, todo lo que hice. Y esto se descubrió en los principios de los años 90 en Japón. Y por eso tiene ese nombre, ¿de acuerdo? Y hoy en día es la primera causa de muerte de las mujeres. A tal punto que les he dicho antes que por cada infarto de miocardio, perdón, por cada caso de cáncer de mama hay 30 infartos agudos de miocardio en mujeres. De todos esos casos que acuden a urgencias con infarto agudo de miocardio, el 7% normalmente fallecen. De ese 7%, el 95% son mujeres. Ah, perdón, sí, perdón, estaba... Es un músculo. Porque... Argentina. Oh, sí. Uruguaya. No, Argentina. Bueno, que soy española, pero va. Ya me sacó. Te saqué. Iba a decir. Vale. A ver, si el corazón es un músculo, sí, ¿por qué causa una emoción? ¿Lo va a romper? Bien. Muy buena pregunta, Muy buena pregunta. ¿Ustedes han oído hablar del doctor Hammer? ¿Nadie? ¿Usted sí? ¿Alguien más del doctor Hammer? Bien. En el año 78, el doctor Hammer, a través de un acontecimiento personal que él vive, descubre algo muy impactante, que hace él un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de ovario. Por esto que voy a hablar ahora, últimamente supongo que sabrán ustedes de toda esa movida que ha habido, cáncer, un mundo sin cáncer y todo eso, ¿no? Hemos salido mucho en televisión, yo sobre todo. Sucede que es al revés. Es una emoción que yo he vivido y que no he expresado conscientemente al exterior, ha quedado impresa inconscientemente en el interior. Y como estoy esperando una solución en el exterior y no viene, la solución me la da mi biología en el interior. Y fue Hammer el primero que descubre cómo yo, que no he fumado, una vida sana, tal, hago un cáncer de testículo y mi mujer un cáncer de ovario. A los 6 meses de haber muerto un hijo suyo que se lo asesinaron de un tiro el heredero de la corona de Italia. Entonces él dijo, a ver si es que va a haber una relación entre un impacto duro, difícil, emocional, entre el cáncer que yo estoy padeciendo y algo que he vivido anteriormente. Y como buen alemán, muy cabezudo y muy cuadriculado, se va a Tübingen, que está a las afueras de Múnich, que es una universidad oncológica súper famosa, y coge 200 casos. Y entonces entrevista a los 200 casos de cáncer y en todos y cada uno de ellos coincidía que entre 3, 6 y un año antes habían vivido un acontecimiento dramático, durísimo, impactante, violento, inesperado, sin solución satisfactoria, que lo vivieron en soledad y es la causa del cáncer emocional. No, ese es el estrés, en medicina se llama estrés femenino, como con este nombre, el que produce el infarto agudo de miocardio en la mujer. Ahora, volviendo al jamón, usted dijo que hay que comerse la grasa. Hay que comer, sí, la grasa. Es en la grasa del jamón es la que es poliinsaturada, la primera que se enrancia, que la quitamos, y la otra es una grasa saludable. No está en el magro, está en la grasa del jamón. En el magro también tiene grasa, pero menos, ¿de acuerdo? ¿Perdón? De raza ibérica, no lo olviden. De raza ibérica. Hay que comerla. Sí. Había por aquí alguien que ha levantado... ¿Quién era? El aceite de girasol mal. Yo no digo que el aceite de girasol sea malo. Digo que el aceite de oliva virgen es el que nos protege, es cardioprotector. ¿Perdón? Este aceite que tiene como 4 dedicos ya, como si fuese congelada o algo así. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Sí. Ese es el mejor. Sí. Ese que ustedes ven que se forman como unos grumos que se solidifica. Ese es el mejor. No duden en comprar ese aceite. Es el mejor. Sin duda. Esa es la garantía de que es un aceite virgen de primera presión en frío o es un aceite de muy buena calidad, aunque no sea de primera presión en frío. Pero los aceites de primera presión en frío tienden a coagularse debido a que tienen muy poca estabilidad con el frío y pasa esto. Patena, buenas tardes. Sí. ¿Para freír el de girasol alto oleico es bueno o mejor de oliva? Para freír el mejor es el de oliva, sin ninguna duda. Es más caro, es más esto, pero es el mejor, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Yo tengo en casa, en Corella, el aceite virgen extra de... ¿De? Virgen extra de Corella. Virgen extra de Corella, muy bien. Más preguntas. A ver, ¿para qué sirve las nueces y el ajo negro? Las nueces y el ajo negro, bien. El ajo negro, a nivel dietético, tiene muy poco interés. Es un ajo que ha estado a 60 grados durante una semana para que los carbohidratos se caramelicen, se oscurezcan y se pongan negros. A nivel esto restaurante y tal, tiene mucha tal, propiedades no tiene ninguna. No hay ningún estudio científico serio llevado a cabo que diga que el ajo negro es mejor. Por ahora no es cierto, por ahora, ¿de acuerdo? Y se consigue a raíz de poner el ajo en aceite a una temperatura de 60 grados durante una semana. Y entonces los azúcares, los carbohidratos que tiene, se caramelizan, lo mismo que hace esa capa caramelizante que hacemos cuando freímos un filete y tal. Esto sucede con el ajo a esta temperatura durante este tiempo. A nivel médico, a nivel beneficioso y tal, ninguno. A nivel culinario, como muy chic a la hora de comer, no sé qué, sí, todo eso. Pero interés beneficioso, medicamental, no sé cómo decirlo, nada, por ahora no hay. Ah, perdón, y las nueces, bien. Una pregunta muy interesante. Bien, imagínense una nuez ahora, ¿de acuerdo? Imagínense la alcachofa que he utilizado antes, una nuez. Primero tiene la capa verde, ¿verdad? Que sería el cuero cabelludo. Quitamos el cuero cabelludo y llegamos a lo que es la bóveda craneal. Y cuando la abrimos, es semejante a dos hemisferios cerebrales, con su duramadre en el centro, que es el cuerpo calloso que comunican los dos cerebros, el izquierdo con el derecho. ¿Qué piensan ustedes para qué puede ser bueno? ¿Esto no es un mensaje de la naturaleza que nos está diciendo algo? Memoria, colesterol, Alzheimer, concentración, atención. Efectivamente, con 3-4 nueces diarias es suficiente, ¿de acuerdo? Y sobre todo sabéis que reduce el colesterol y bueno, todos los principios activos que tiene para la memoria, la concentración, la atención, la comprensión, atención, memorización, todas esas cosas. ¿Sí, sí? ¿Perdón? ¿Engorda? ¿El agua también engorda? Por cierto, no quisiera irme sin decir algo que es una cosa que... Agárrense a la silla. Mire, la persona que dice, la que sea, que hay que tomar 2-3 litros de agua diario, habría que cogerla, meterla en la cárcel y no dejarla salir. ¿Ustedes saben el problema que crea esto en las personas? En Estados Unidos se prohibió el concurso de tomar agua porque la gente fallecía. En Estados Unidos se hizo en la Maratón de Boston un estudio que las personas que tomaban el agua justa, necesaria, eran las primeras que llegaban. Las que tomaban exceso de agua tenían intoxicación por agua y tenían que estar ingresadas. Mientras que una persona deshidratada en 24 horas estaba en casa, la que estaba por intoxicación de agua tenía que estar una semana ingresada en el hospital. Imagínense ustedes que 3 litros de agua son 3 kilos. Son 3 litros que tiene que filtrar mi hígado, mi riñón. El riñón es el que me empuja en la vida, el que me lleva. Es la energía más ancestral que tenemos. ¿Cómo, aunque no sean médicos, cómo a un enfermo le tengo que decir que trabaje más? Es que esto es inconcebible. Así que hubo una entrevista en Radio Nacional de España, no me acuerdo ahora el periodista, que entrevistaba al jefe de cardiología de la Puerta del Hierro y decía, es que estamos horrorizados. Viene la gente que toma 2-3 litros de agua y luego le tenemos que dar diuréticos para que eliminen el agua que están tomando de más. Ningún animal en libertad toma agua si no tiene sed. ¡Jamás! Ni bebe agua, ni hace más comida. El ser humano es el único el animal que toma agua sin tener sed y come sin tener hambre. O sea, eso es una, si tienen sed y esa tontería, bueno, tontería no, perdón, eso es que las personas mayores y tal y cual. A ver, si la persona mayor tiene frío, tú le ves que tiene frío, porque tiembla. Si la persona mayor está alegre, tú le ves feliz porque está riéndose como esta señora, ahí fíjate qué colores tiene. Si la persona mayor tiene sed, te va a decir que tiene sed. Pero no hay que darle 2-3 litros de agua diario. Eso es un error gravísimo, gravísimo. Pero gravísimo, de verdad. Ahora sí, si tienen sed, tienen que beber. Hasta calmar su sed. Hasta ese punto, ya he calmado mi sed, ya no tomo más agua. Aquí es una lógica aplastante. Me están diciendo que tengo que cortar. Última pregunta, ¿quién la dice? Sus propiedades. Las manzanas, que cómo hay que asarla para que no pierda sus propiedades. La manzana hay que asarla para que no pierda sus propiedades. Comerla cruda. Me has dejado terminar. Entonces, hay personas que como ella, supongo, como hay alguna aquí, que tienen pues un estómago débil, tienen una dificultad para metabolizar y tal. La mejor forma es ponerla en una cazuela a muy baja temperatura con un poquito de agua para que evidentemente se ablande y podamos tomarla. Lo normal es que estas personas le quiten la piel. Es mejor no quitarla porque esta fibra es tan importante para que en el intestino barra y limpie todo lo que es la flora intestinal, porque no olviden que el 70% de los ejércitos de tierra, mar y aire que nos defienden están en el intestino, donde está la mierda, con perdón. Entonces, es bueno que si pueden, al menos cortarla más pequeña para que esa piel la podamos ingerir. Y además porque tiene una serie de elementos como, por ejemplo, el bromo, fundamental para dormir. El cerebro necesita de bromo para entrar en un sueño reparador, ¿de acuerdo? Luego tiene peptina, que es muy, muy conveniente para las personas que hacen digestiones lentas, pesadas, porque es una enzima digestiva que nos la aporta la manzana. Por lo cual, la forma es cocerla con un poquito de agua a muy baja temperatura y tenerla pues una hora más o menos para que se ablande, se suavice, se suelten las fibras y poderlas tomar. Y última pregunta, venga, y nos vamos, porque me están diciendo... Las patatas fritas de bolsa, eso es malísimo. Otra que me quiere meter en la cárcel. ¿Qué se puede hacer para no comer eso? cogerte el bolso y quitarte el dinero para que no las compres. Bien, la patata tiene una propiedad muy buena, que es uno de los productos que más potasio tiene. Para el corazón está bien, pero la podemos comer hervida, la podemos comer frita también, pero en casa, frita despacito. Yo, por ejemplo, últimamente me salen unas tortillas de patata maravillosas. Tengo la patata durante una hora, pero que hace bloop, bloop, y no pierde prácticamente propiedades. Luego la escurro, la mezclo con... Bueno, me gusta ponerle un poquito de pimiento y tal, y fenomenal. ¿Alguna pregunta más? El consumo diario, por ejemplo, de arroz en la dieta, por ejemplo, de los chinos, que lo tienen como una costumbre. Sí, los chinos utilizan el arroz como pan nosotros, ¿de acuerdo? Por eso no están gordos. ¿Han visto algún chino gordo? Yo conozco a ninguno, ¿de acuerdo? Sí, sí, algunos cuando vienen aquí, pero cuando están en su medio, lo mismo que al animal. El animal enjaulado vive 3 veces menos. Cuando tú lo dejas suelto, en libertad, vive 3 veces más. Ahora, cuando el hombre interfiere en su medio, y entonces es cuando enferma, porque los animales casi nunca enferman. Casi nunca enferma. Y el arroz es uno de los alimentos que debemos de tomar, no digo diario, pero casi a diario. Pero con su germen, con su cáscara, con todo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por haber estado aquí conmigo.